Eso era el tema titulado Caravan, un tema de el repertorio de la orquesta de Duke Ellington, uno de los clásicos de la orquesta de Duke Ellington. Esto era Lisa Bassenge y su trío, una cantante, joven cantante, nació el año 1974 en Berlín. Y este es su primer disco a trío. Es un trío, ya lo han podido escuchar, bastante poco convencional, ya que lo conforma Lisa Bassenge a la voz, Paul Kleba al contrabajo y Andreas Schmidt al piano. Esto se grabó, y por lo menos no se grabó, pero salió al mercado el año 2000, a pesar de que se grabó en el 2000 y salió el año 2001. Esto es lo que nos dice la web de la señora Lisa Bassenge. Después, bueno, esta es una mujer que se mueve entre el jazz, el pop y algo de rock, pero pasado por un matiz jazzístico. Y para ver cómo ella lleva el pop al jazz, vamos a escuchar un precioso tema. A mí es un tema que me gusta muchísimo, de Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, la señora Lisa Bassenge. problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said, it's really not my habit to intrude. And furthermore, I hope my meanings won't be lost or misconstrued. So I repeat myself at the risk of being rude. There must be 50 ways to leave your lover. Just slip off the back deck, make a new plan stand. You don't need to be corduroy, just listen to me. Hop out the bus, girls, you don't need to discuss much. Drop off the Keeley and get yourself. Said it grieves me so to see you in such pain, and I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, and would you please explain about the 50 ways. He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you begin to see the light. And then he kissed me, realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. Slip off the back deck, make a new plan stand. You don't need to be corduroy, but just listen to me. You better hop on the bus, girls. You don't need to discuss much. Drop off the Keeley, get yourself. Slip off the back, Jack. Make don't need to be quite wrong. But just listen, listen to me. Better hop off the bus, guys. You don't need to discuss much. Better drop off the keyleth and get yourself free. 50 Ways to Leave Your Lover, una composición de Paul Simon en la voz de Lisa Bassenger y su trío del álbum Going Home del año 2001. Esta cantante, como les decía yo, alemana, nacida en Berlín. Y este es su primer disco a trío. ¿Qué otra cosa podemos escuchar de este álbum? Veamos algo un poco más rockero, porque el 50 Ways to Leave Your Lover es un tema que se mueve en una tesitura así como pop muy especial. Ahora nos vamos a un tema de Lennon y McCartney, de los Beatles. Y es una canción emblemática y el título de su primer película. A Hard Day's Night, Lisa Bassenger. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, they make me feel all right. You know I work all day to get you money, to buy you things. Say it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel all right. When I'm home, everything seems to be all right. When I'm home, baby, you're holding me tight. You're holding me tight. It's been a hard day's night. I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do, they make me feel all right. All right. Yeah. when I get onto you, I find the things that you do, they make me feel alright. A Hard Day's Night. Una maravillosa composición de Lennon y McCartney. Aquella pareja de increíbles compositores que formaban parte de ese no menos fabuloso grupo, The Fab Four. Pues sí, Lisa Basenge es a singer from Germany, Berlin. Y este es su trío, Paul Kleber al contrabajo y Andreas Schmidt al piano. Este es un disco del año 2001. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Ah, vamos a hacer una cosa. Tiene una canción titulada en castellano y vamos a ver si la canta en su totalidad en castellano o simplemente hace la introducción. Bésame mucho, Lisa Basenge. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, love me forever and say that you always be mine. Dearest one, if you should leave me, each little kiss would take wing and my life would be through. Joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore, dearest one. If you should leave me, each little kiss would take wing and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and say that you always be mine. Should leave me each little would be true. Bésame mucho. Love me forever and say that you always be mine. Love me forever and say that you always be mine. And say that you always be mine. Bésame mucho. La señora Lisa Basenge, su trío del álbum Going Home. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar de disco, de CD. Ya saben, esto es Contrabanda FM y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda cada lunes. Saludamos a Liz, que nos escucha desde Wales, cerca de Swansea, y también a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Otro álbum de la señora Lisa Basenge, y ya nos vamos a lo que sería su 3-4 sexto álbum del año 2011, y la vamos a escuchar cantar un tema que lleva por título In Dieser Stadt, en esta ciudad. Lisa Basenge. Thank you. Maschinenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute nach allein durch weinten Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Lisa Vasenghi, de su álbum Nue Fort, Fort, es alemán, no se olviden. Nos cantó el tema In this Stadt, en esta ciudad. Se nos coló una música ahí de los mojinos escocidos, ya lo pararemos. Otro tema de este álbum. Hörst du mich, mein Herz? Lisa Vasenghi. Y es el número 8 de este álbum. Nur Fock. Jedes Lied klingt wie ein Ding. Selbst der Kellner im Café schaut verschollen aus der Tür zur Straße raus. All die Wolken überm See, in dem Moment, in dem du gehst, fangen an, ihre Tränen auf den Weg zu regnen. Die Tauben picken, als sei nichts passiert. Das Radio spielt, als sei nichts passiert. Mein Herz. Jedes Lied klingt wie Ade. All die Wolken überm See fangen an, ihre Tränen auf den Weg zu regnen. Eigentlich wollte ich immer dich und ich glaub, wolltest nicht. Wir wissen es nur noch nicht. Die Tauben picken, als sei nichts passiert. Das Radio spielt, als sei nichts passiert. Und ich denke, hörst du nicht mein Herz? Hörst du nicht mein Herz? Thank you. Lafayette has du nicht mein Herz. Hörst du nicht mein Herz? Die Tauben picken, als sei nichts passiert. Wir schreien uns rum, als sei nichts passiert. To Mich Mein Herz, Lisa Basenge de su álbum Nua Fort. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4. La web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. Y en Torelló, Radio Arc. Bien, continuamos, dejamos a Lisa para una mejor oportunidad. Espero que les haya gustado, les hayan gustado estos temas, especialmente estos temas cantados en alemán, esta mujer berlinesa, nacida el año 1974. Nuestro amigo Francesc, seguramente que le gustará esta versión que nos ha hecho Lisa Basenge de estos dos, al menos estos temas clásicos que nos interpretó primero, como el Caravan, el 50 Ways to Leave Your Lover y A Hard Day's Night. Esto fue del disco anterior. Ahora vamos a dedicar parte, si no toda la segunda parte de este programa, ¿no?, en la continuación, ya instrumental, con música de el trompetista norteamericano Clark Terry. Él nació un 14 de diciembre de 1920 en St. Louis. Es decir, ayer cumplió 94 años. Y sigue con vida, una larga vida que le ha llevado prácticamente a todos los mejores escenarios del mundo con su música y sus composiciones. Ha tocado prácticamente con todos los mejores músicos y en las mejores orquestas de jazz. Lo que ocurre es que a partir de hace unos años se le diagnosticó diabetes. Se le diagnosticó diabetes, lo cual le comenzó a complicar la visión. Posteriormente a una pierna que tuvo que ser amputada, posteriormente a la otra. Y actualmente Clark está postrado en una cama en un hospital en los Estados Unidos. Además, con la situación de desprotección que hay sanitaria en los Estados Unidos, un músico que toda la vida trabajó en plan freelance y que no cumple los requisitos, digamos, para ser atendido en la sanidad pública, pues tiene que actualmente, con sus pocos recursos y la ayuda de muchísimos músicos, poder pagar los gastos sanitarios de su estadía en el hospital Clark Terry. Desde aquí lo saludamos, le enviamos un cordial saludo, y también a su prima Lisa Terry, que es actualmente a través de quien estoy al tanto de lo que ocurre con Clark. Vamos a escuchar su música, no de forma cronológica, ni siguiendo ninguna pauta determinada, sino simplemente traje algunos discos de Clark y escucharemos temas. En este caso, un tema original de Charlie Parker. Esto se grabó en directo en Lucerna el año 1978. Clark Terry a la trompeta y al flugel, Chris Woods al saxo alto y a la flauta, Or Sparland al piano, Victor Sprouls al contrabajo y Bobby Durham a la batería. Primer tema, ya les decía, una composición de Charlie Parker, The Hymn, Clark Terry. Clark, Terry, The Hymn. Un tema original de Charlie Parker. Un tema original de Charlie Parker. Del álbum Clark Terry, Chris Woods, Lucerne, 1978. Esto se grabó en la ciudad de Lucerna exactamente el 16 de diciembre de 1978 en el casino de Lucerna. De este álbum vamos a escuchar ahora una composición original del señor Clark Terry, The Silly Samba. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. Magnífico tema, muy, muy festivo. Es un tema original del señor Clark Terry, de Silly Samba. Ahora vamos a escuchar el tema On the Trail, de un señor llamado F, que corresponde a su nombre, su primer nombre, pero no sé exactamente a qué corresponde, pero el apellido es Gruff. On the Trail. Aquí tendremos una muy buena participación de Clark Terry en este tema. No se olviden que en este grupo, se lo dije, está casi coliderado por Clark Terry y el saxo alto Chris Woods. Pero en este le sirve a Clark para mostrarnos todo su arte. On the Trail. Thank you. On the Trail. El compositor, les digo el compositor antes de pasar a explicarle otra cosa. La composición es de un compositor y director de orquesta norteamericano, cuyo nombre es Ferdinand Rudolf von Kröfe. Pero su nombre es Ferde Kröfe, es un nombre artístico, digamos. Es un músico que nació el 27 de marzo de 1892 en Nueva York. Y él fue quien compuso este tema que nos ha interpretado Clark Terry a la trompeta y al flugel. Porque claro, ustedes se habrán preguntado cómo Liz Wales, ella pensaba que habían dos trompetistas, two trumpet players, but not. Era él mismo que tocaba alternativamente la trompeta con la sordina y el flugel en la otra mano. Clark es un hombre con un increíble sentido del humor, y especialmente en este tema donde era, digamos, el tema apropiado para su lucimiento como trompetista, pues hacía cosas como esta. Tocar ahí, a dos manos, en una la trompeta y en otra el flugel. Precioso tema, On the Trail. Seguimos, continuamos con Clark Terry. Ahora nos vamos a otro disco, que esta vez le voy a presentar cosas interesantes. Esta vez comparte, digamos, la marquesina, ¿no?, el liderazgo del grupo con el trombonista Bob Brooke Meyer. Al flugel y la trompeta, Clark Terry, como siempre. Al piano, Roger Killaway. Al contrabajo, Bill Crow. Y a la batería, Dave Bailey. Vamos a comenzar con un tema que lleva por título Ode to a Flugelhorn. Y ya verán, como en este tema Clark nos va a dejar muy claro la maestría que tiene con este instrumento. Noctámbulas, bona tarda o bona nit en Valparaíso y en Torelló, y buenas madrugadas y buenas tardes en Granada, Radio Almaina. Thank you. Clark Terry y el señor Bob Brookmeyer, trompeta, flugel y trombón. ¿Le dije quién más estaba en aquel grupo? Creo que sí. Al piano, Roger Calloway, al contrabajo Bill Crow, a la batería Dave Bailey. Esto es un disco que se editó el año 1965 bajo el título The Power of Positive Swinging, y en eso estamos. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum, una composición original de Clark Terry, Simple Waltz, Noctambulas Bona Tarda. Thank you. Simple Waltz, una composición original del señor Clark Terry. Lo teníamos ahí al lado de Bob Brookmeyer, el trombonista, un excelente trombonista. Heidi nos dice que se va a hacer su caminata diaria. La seguiremos acompañando a lo largo de esa caminata. Le vamos a poner swing, ¿sí? A ver si se anima más todavía cuando le ponemos buen swing desde aquí, desde Barcelona, y no sé a cuántos miles de kilómetros le llegará la señal y la tendremos, ¿no?, con muchas ganas de caminar. Clark Terry y un álbum del año 63 donde él le rinde homenaje a dos músicos fundamentales del jazz. De una parte a Louis Armstrong y de otra a Duke Ellington. Vamos a comenzar en primer lugar con un tema clásico de el repertorio de la orquesta de Duke Ellington. Y Heidi, apróntate, swing, para que vayas apurando el paso. Up at this new joint called Duke's Place. Yeah, they got some good ham hocks, they got chitlins, fat back. Ooh, they got some vittles up there. You ain't seen no vittles like that, baby. I'm telling you. I was up there that night. I'm going back up there as regular as I can go, man. Nice chicks up there, nice waitresses. And the waiters, I'm telling you, the food is good. And the waitresses are nice to you. And you know, you don't even have to tip them, man. All you gotta do is just show up, you know, and be playing that good food, because it's me. Yeah, I'm going up there. I think I'm going up there now. Yes, indeed. Baby, take me down to Duke's Place. Wildest box in town is Duke's Place. Love the piano sound at Duke's Place. Woo! Saxes do the tricks at Duke's Place. Fellas, bring all the chicks to Duke's Place. Come on, let's get your kicks at Duke's Place. Shoo-bee-bee-dee-dee-weep, bleep, bleep, splat, shee-boo-dee-boo. She's all on like a halo, the bite, the heap, the found, the heap, the she's all about the back to back. She didn't own that me. She's the other bit fat, fat, don't fall, she don't leave on the heap, don't mind, she be the little bit of the heap, she don't leave on the heap. You get your mama, how much your hammer slang, you get some lamb with the evil Japan. She only in the baby depot Japan. All the people in the lamb. Yeah, that's a place to be, I'm telling you. You know, almost any night you got. I stepped in that. I stepped in. Old fam was there. He had four chips on each arm. I'm telling you, he was swinging. And drinking dry sack by the buckets. Nice. He was sitting over in the car. He didn't think I saw it. I saw it sitting over. Ron Carter, he comes sneaking in. Way late, it was dark in there. Dotto was sitting way back on the couch, way back in the back, with a great big fox, man. I'm saying, it was hanging out. Bob Fee was in there, too. I saw him, too. He didn't think I saw it, but I saw it. They was catting, man. It was hanging out. I'm telling you, I'm going back in there as regular as I go, because it's cool in there, man. And the chitlins, oh, my goodness gracious. Chitlins out of sight. I had some gumbo in there the other night, too. It's mean. Yeah, Duke's Place, man. That's the place to be. Ain't no need to fool around, go nowhere. Don't go for fat mamas and all them. Go to Duke's Place. That's where it's at. That's right. I'm trying to tell you. Woo! Take me back to Duke's Place. Wildest box in town in Duke's Place. I love the piano sound in Duke's Place. Woo! Saxophones do the tricks in Duke's Place. Fellas swing and meet lots of chicks in Duke's Place. Mm. Come on, come on, come on, nigga, chicks in Duke's Place. Sweet, sweet, little bitty, but that's the little bitty house to them. Duke's Place. Talk about Duke's Place. Talk about Duke's Place. Talk about Duke's Place. She ain't gonna fail for the family. Facts. Clark Terry, a la trompeta, al flugel y al canto, a la voz. Ya lo ven, un señor que cuando estaba en activo ya no lo está. Les comunicaba que su salud está en un serio, serio punto. Está internado en un hospital, 94 años, ayer los cumplió. Y la visión prácticamente perdida, producto de la diabetes. Y como resultado de lo mismo, Clark ha perdido sus dos piernas. Y le estamos recordando y le estamos enviando desde aquí nuestro saludo, cordial saludo, desde Contrabanda FM y este programa de los lunes. Buenas tardes, Noctambules. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM y en la Radioneta Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. En Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl y Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente en Cataluña, Radio ARC, Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Bonanit. amigas y amigos de Torelló. Clark Terry. Él estuvo al lado de Duke Ellington en su orquesta desde el año 51 y 59. Fiel músico a la formación de Duke Ellington, y por eso que en este álbum, que el título What a Wonderful World, él rinde homenaje tanto a Duke Ellington como a Louis Armstrong. Vamos a escuchar a continuación la anterior composición, Duke Plays. Es un tema original de Duke Ellington, el arreglo de Bob Thiele. Otra composición de Duke Ellington, Mr. Gentle and Mr. Cool. El grupo que acompaña a Clark Terry: Clark a la trompeta, Flugery a la voz, Al Gray al trombón, Tadu Moroni al piano, Ron Carter al contrabajo, Louis Nash a la batería. Y en este tema vamos a contar con la colaboración de una buena amiga, Lisa Terry, al violín. Lisa es prima de Clark. Aquí tenemos ese tema, Mr. Gentle and Mr. Cool. Mm-hmm. Mr. Gentle and Mr. Cool, una composición de Duke Ellington. Aquí en el grupo pudimos escuchar la participación de Lisa Terry, violinista prima de Clark Terry. Clark, después de trabajar con la orquesta de Duke Ellington entre el 51 y el 59, antes, cuando hizo el servicio militar, lo hizo en la Marina, y del 42 al 45 estuvo tocando con la banda de aquel grupo de la Marina. Después Duke Ellington, 51-59, en el medio también trabajó con Count Basie. Entre el 48 y el 51 también había trabajado en los años 40 con las bandas lideradas por Charlie Barnett, Eddie Clean, Ed Vinson, Charlie Ventura, George Hudson. Ya les decía, Clark ha tocado con prácticamente la florinata del jazz. Posteriormente, en el 59 pasó a trabajar con Quincy Jones. Después, ¿con quién más grabó? Bueno, hizo muchísimas grabaciones de estudio. Y grabó, por ejemplo, con J.J. Johnson, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald. Posteriormente hizo un montón de giras con su grupo por Europa y Estados Unidos. La última vez que tuve la posibilidad de estar con él, charlar con él, irnos a dar un paseo por el barrio gótico de Barcelona, fue cuando vino con la orquesta de el vibrafonista Lionel Hampton, que dieron un magnífico concierto en el Palau de la Música Catalana. Aquella fue, estoy hablando de hace años, 20 años tranquilamente, o tal vez menos, 12, 15, pero no fue ayer, ¿eh? Fue la última vez que tuve la oportunidad de ver a Clark. Fue antes de que le empezaran estas serias molestias, primero molestias con la visión, producto de la diabetes, y después, ya les he comentado anteriormente, tuvieron que amputarle primero una pierna y después la otra. Y ahora está en un hospital, postrado en un hospital. Lo recordamos desde aquí del estudio de Contrabanda FM. What a Wonderful World, álbum que Clark dedica a Louis Armstrong. Obviamente no hay trompetista que en algún momento de su carrera no haya brindado un homenaje a Louis y a Duke Ellington. Hasta el momento hemos escuchado dos temas de Duke y ahora vamos a escuchar un tema que era, bueno, son dos en realidad, de uno hace dos: What a Wonderful World y When It's Sleepy Time Down South. Dos temas que no podían faltar en el repertorio de Louis Armstrong. El arreglo es del productor de este disco, el señor Bob Thiele. Aquí tenemos Clark Terry. Thank you. Precioso, preciosos temas y dos arreglos de Bob Thiele. Que dos temas, What a Wonderful World and When It's Sleepy Time Down South, que formaban parte del repertorio de Louis Armstrong. Y nos vamos rápidamente al siguiente tema que quería hacerles escuchar. Es una composición de Bob y, claro, está dedicada especialmente para el señor Louis Armstrong. Boy from New Orleans, que es donde nació Louis Armstrong. Oh, he was born long, long ago, July 4th, 1900, back of town, down in James Alley, just a boy from New Orleans. When he was only about 5 or so, down Rampart Street, he used to go, oh yeah. He heard the great Bunk Johnson jazz it up in New Orleans. Right then he knew that he was born to blow some solid jazz on that old horn. Oh, yes. He'd make a proud of old Louis. Way down in New Orleans. Time went by, he joined the band, spread the sound all around the land. Dippy boo, dip up, dippy boo. Went from Beale Street to St. Louis, playing jazz from New Orleans. Like in those days, speakeasy joints, yes, and cabarets. There was no prohibition on all that beautiful jazz that oozed out of New Orleans. In Hollywood, he took his place when his friends Bing and Princess Grace. That old Satchmo was really swinging, yes, brother. He was a star from New Orleans. Thank you. off he went. And blew across the continent. Oh, yes. He was called the jazz ambassador. Yeah, bringing jazz from New Orleans. All through the years, you had a ball. Oh, yes. Oh, thank you, Lord, and thank you all. You've been mighty, mighty good to old Satchmo. Yes, that swing it got from New Orleans. Yes, but to be zip, to raise people to the table. Boy from New Orleans. Aquí teníamos la voz de Clark Terry. Muy buena voz y además con un muy buen sentido del humor. Y obviamente un tema dedicado a Louis Armstrong tenía que tener pues un toquecito de la voz de Louis. Ahora vamos a escuchar solo una parte porque el tiempo no nos permite. La última composición de este tema, de este disco, perdón, de Clark Terry. Y con él llegaremos al final del programa. Un tema escrito especialmente para este disco, For Louis and Duke Clark Terry. Y con este tema dedicado a Louis y Duke, Louis Armstrong y Duke Ellington, interpretado por este grupo liderado por el trompetista Clark Terry, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. en sintonía con la Radioneta Valparaíso Chile, también con Radio Almaina, en Granada, Andalucía, y Radio Arc en Turello. Noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Escriban, pueden con toda libertad pues enviar saludos, sugerencias, críticas, observaciones, comentarios, lo que ustedes quieran. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Contrabanda FM, Barcelona. Y esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy hemos dedicado gran parte del programa a recordar, saludar al trompetista Clark Terry. Ayer fue el día de su cumpleaños y además con el agravante de que a sus 94 años está en una muy, muy frágil situación de salud. Un abrazo para él. Noctámbulos, buenas tardes.